¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo podcast y a un nuevo video. Hoy nos acompañan acá y acá, acá arriba también. Con Dios, amigos, siempre hay que tenerlo presente. Hoy nos acompañan los mismos de siempre, los que usted ya conoce, los que ya digas. Pues no. Chiclamino con doble A, síganme en Twitter, en Instagram, en todos lados como Chiclamino con doble A, así se escribe, con doble A. Ah, o sea, no le ponemos Chiclamino con doble. No, no, no, así le ponen Chicla A. A lo mejor por eso no te siguen, amigo. Yo creo que nunca había explicado eso. Sí, tienes mucha razón, amigo. Tomasa del Real, la vampira del reggaetón. ¿Quién es esa? Arroba Misael Franco Tercio. Ahorita en el intro escucha. Ah, okay. Ah, yo ya tenía una canción para el intro. Ay. Ah, ya sí, buen tío. Hey, yo soy José Guimbajo Juan, en Twitter, síganme. Y con esto comenzamos. A la cuenta. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Y bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Ponchados. Así es, me estoy desinflando un poquito. Poco a poco. Bien, llenos, porque fuimos a unas venimos de comer de... Sí, no podemos decir marcas. Carl Junior. Del hijo de Carlos, ¿no? Sí, nos patrocinan, ¿no? Carlos el mi rey, el hijo de papi. Sí, el hijo de papi Carlos. Sí, Lord Carlos. No, oh, no. Ya la forzaste, amigo. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Estoy tirando el set. Ya pueden ver nuestra cabina con interiores de caoba. Tenemos acá mármol. Esto es diseñado para sentirse como en casa, claro. Pero es otra cabina. Es otra cabina. O sea, esto no es madera falsa. No. Es de verdad. Es de un árbol. Pero bien amigo, llenitos, contentitos, panza llena, corazón contento. Así y medio jotitos, medio chotos, nos comentaron. Chotos, sí. Un saludo a todos aquellos que nos hayan comentado. A todos los chotos. También un saludo. Ay, te llevamos saludos. Que no sabíamos que era chotos, sí. Hasta que Juan nos dijo que era chotos. Tenemos saludos a la gente que quería que hiciéramos esto con video. Muchísimas gracias a todos los que comentaron. Nancy Saucedo, Carlos Macías, Joaquín Bravo, Adolfo Castillo, Osvaldo Gabriel Castro, Miguel Ángel Ortiz, no. Iván Valle, Marcos Emanuel Luna y Johan Talamantes, que querían que hiciéramos esto en video. Pues lo cumplimos, ¿cómo aquí no? Está, ahí está. Tarde, pero seguro. Sí, saludos a Tijuana, ¿a dónde más? A Texas. Pero al final, amigo, quédense para los amigos. Eso lo teníamos hasta después, amigo. Rompiendo la estructura. Bueno, quiero comenzar con mi nota, que es algo... Que no les importa, amigos, yo sé. Lo es la versión extendida. Nos vale ver, Ricardo. Quiero hablar de dos series que me gustan mucho, que tuvimos material nuevo en esta semana. O sea, hoy no nos traes una, sino dos. No, dos. La recomendación de la semana, ya. ¿Recomendación en series? Ok. Por nos vale verga, Ricardo, ¿no? Sí. Sí. Tu vlog. No, sí. Mi vlog. Series en serio, con Ricardo. Ok, no lo voy a poner. Ok. The Walking Dead. Uh-huh. Bueno, The Walking Dead, porque luego me dicen que no lo pronuncio bien. Salió el primer capítulo de la séptima temporada. Lo estuvimos esperando por mucho tiempo. Dimos cuenta todos. Sí. Todos sabemos qué pasó con las víctimas de Negan. Que por cierto, hubo un meme muy bueno que hizo nuestro amigo. Se los estoy poniendo aquí en la pantalla. Vayan a su Twitter y denle retweet, porque merece más respuesta de la que tuvo. Sí, y merece más porque yo no he visto nada de eso, solo se me ocurrió. Sí. La verdad yo no entendí nada, ni quién es, ni... Yo ni solo leí Negan y yo, como la de Drake y Josh. Yo creí que sí sabías un poquito más. No. Bueno, salió este capítulo para los que ya lo vieron. Pues y para los que no también. Yo creo que todo el mundo se spoiló. Bueno, ¿no? Sí, yo creo que todos ya saben que se muere Glenn. el creo que casi el segundo o tercer personaje más con más antigüedad en la serie después ya, de Rick. Quedándose, o sea, sin personajes. Sí, o sea, ya nada más queda Rick, así de que de los... Ah, el guardia de Technic, sí. Saludos. Sí, un saludo a todos. Síguenos abriendo, por favor. Ok. La puerta. La puerta, muchachos, la puerta. Sí, esta no es una referencia a la directora, ¿no? Oh, no, no, no, el papel. No. Luego les vamos a contar la historia del papel. Oh, no. En Twitter se las contamos. Se muere Abraham, se muere Glenn. Y pues es un episodio muy emotivo porque ves a Rick débil. Ves a un Rick que ya está sufriendo, que dice, no, pues, que ya no puede porque más. Porque tiene cáncer con los zombies. Amigo. Amigo. ¿Tiene el SIDA, Rick? No, ya, y ya, es que el problema, con, bueno, no es un problema. La situación que tiene The Walking Dead es que ya no se trata tanto de los zombies. Ah. O sea, sino de las personas con las que se encuentran, ¿sabes? Perdiendo autenticidad, okay, la serie. No, ya no son como las de antes. No, ya son como esposas desesperadas. No. Qué feo. Y luego puro refrito. Sí, no. Refrito. Bueno, ya voy a pasar esa serie para decirles mi otra recomendación. ¿Se acuerdan que les había contado que yo veía Scream? Queens. Scream Not Queens. Scream Not Queens. Ajá. Porque claramente nadie ve Scream Queens. Mm-mm. No, obviamente, si dices Scream, estás hablando de Scream, la serie de MTV, de Ghostface. ¿De MTV? ¿No es de Netflix? No es de MTV. Ah, bueno. ¿Y luego? No. ¿Pero con coproducida o qué? Ay, no sé. Bueno, sale... Perdón, Netflix. Gente. Y salió un especial que habían prometido de Halloween. Ajá. Así como que vamos a responder todas las preguntas que quedaron en el final de temporada, de la segunda temporada. No resolvieron nada. te quedas con más preguntas. Tanto esperar para nada. Pero días antes de que saliera este especial dijeron, sí va a haber tercera temporada. Así que fue como que, por eso no les vamos a resolver ninguna pregunta, porque va a haber otra temporada. Pero se me hizo algo de más, o sea... O sea, no estaba como... No era como muy necesario el especial. No, nada. O sea, tiene que ver... No tiene nada que ver con la historia principal. Es otra historia. Son los mismos personajes, pero... Hay cuenta que viajan a una isla... Y ahí les pasa algo y luego ya se regresan a su casa y siguen... Ya bien fumados todos. Siguen la historia... Okay. Cronológicamente como la conocemos. Yo la empecé a ver. O sea, vi los primeros capítulos. La primera temporada... Por Bellatron. Por Bellatron, pero se muere en el primero. El Tron. Bellatron, sí. Trump. Que ya resulta que ya es heterosexual ahora. Primero que su amiga, luego que no, luego que... Esa muchacha necesita a Dios, amigo. Ya no sabe lo que es el amor. Tiene desatada la putería. Sí, también. Por eso no le va bien en la actuación. Y la mataron en el script. ¡Qué bueno! Y pues la dejé de ver, pero está buena. O sea, la producción es buena, pero... Tiene calidad Netflix... Pero no es de Netflix. No, es de MTV. Pero no. Que por cierto, yo me quería disfrazar del asesino y no pude encontrar una máscara barata. Es que no sé quién es el asesino, ¿cómo me voy a disfrazar del asesino? Yo necesito que me digan quién es, si no, ¿cómo me voy a caracterizar? Disfrázate de Glenn, amigo, te pones así. Te presto mi máscara de Scream que usé el año pasado de 20 pesos, amigo. Pero es la nueva, amigo. Que es rojo, güey, el Scream de... el que tiene la lengua de Scary Movie. ¿Qué nos traes tú, amigo? En la nota de la semana, amigos, tenemos a nuestro queridísimo viejito internacional. O sea, ya no es amigo. Es nuestro otro viejito loco, Donald Trump, amigo. Mejor conocido como Donald Trump. Okay. Dicen las malas lenguas. Dicen. Que se llama Donald Trump. Donald Trump. Pues salió un reportaje. Como también dicen por ahí que el nombre de Manuel López Obrador va al revés, pero sus iniciales dicen malo, así que se lo cambió. Sí, eso yo sí lo sabía. No mames. Sí, que según sea Manuel Andrés, pero pues sus iniciales serían malo, así que dijo, no, lo cambio, soy AMLO. Hashtag política. Aquí pones, hashtag política. Sí. A ver qué. A ver si se me da la gana. Pues salió. Salió un artículo, amigo, de todas las celebridades que apoyaban a Donald Trump, amigo. Puro erudita. No. Puro talentoso. Puro premio Nobel. Tenemos a Hulk Hogan. Hulkmania. Sí, ¿no? Sí. El pinche naco este. Y bueno, yo lo conozco porque tenía un reality show. ¿Quién es ese? Un luchador, güey, que tiene es super el del bigote blanco. Sí, super güero, güey. Así, güero de mi mamá. Ah, ya sé cuál. Que tiene una hija super. El que le hace asco, güey. Sí se ve bien acá, bien de que le gusta Trump. O sea, sus ideas, no sé. Sí, sí. El número 2 tenemos a Jean-Claude Van Damme, güey. Que está raro porque es belga. O sea, que belga, ¿no? Sí. Le vale belga, güey. O sea, qué malos chistes sí traemos. Pero, o sea, es como que, ¿qué pedo? Si eres inmigrante, no puedes apoyar a Trump. Es estúpido. Sí, no es pero, lo... Bueno, apoyar pero... a Trump es estúpido. Seas inmigrante o no. ¿Cómo? Ciudadano. Republicano. Nacionalizado americano. Sí. Este. ¿Qué más? Clint Eastwood. ¿Saben quién es Clint Eastwood? Clint Eastwood. Pues es que ya está roto, güey, o sea, ya se le bota la... Sí, yo creo que ya, sí le dice así, señor, está bien, viene con su familia, señor, ya se tomó su cocón. Ya no sabe quién es Donald Trump. No. Sí, no. Sí, no, Donald, apoya. A lo mejor a él le gustaba su reality, y pues por eso. Él era fan también de la WWE, sí, ajá. Sí, ha de ser por eso. Ah, una muy sorprendente, amigos, Fran Drescher, la niñera. No. Apoya a Donald Trump. Amigo, la niñera. Sí. Tan guapa. Ya sé. Tan carismática, tan graciosa. Yo creo, no sé si se acuerdan, que en una película salió de golfa. Entonces, por ahí. Ay, güey. En Jack, sí, güey. Muy buena la niñera, que era la mamá caputona. Sí, entonces, yo creo que por ahí. Director. Sí, no, pero aparte, yo digo que se le gusta Tron al Dump, amigo, porque el señor Chiffield se lo presentó. Y porque es millonario, una pendeja. Una pendeja, sí. Desde el Chiffield se le veía ese desde gusto. Desde el Chiffield. Siempre se le veía. La verdad. Todo se le veía siempre. Todo se le veía. Oye, la neta yo sí cabía en la niñera, güey. ¡Ay, sí! ¡Claro! Está riquísima. Sí. ¿Cómo está últimamente? No le hemos visto. Está viejo. Ah, no, ahorita no, güey. Ya es Nora, güey. Pues, ni MILF. No llega ni a MILF, pero en los tiempos de... ¿Cuántos años tiene? La Nana Fine. Se debe tener sus 50. Pero, bueno, también Tila Tequila. En esa sí cabemos los tres y tres veces, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ah, bueno, sí cabemos. O sea, cabe todo, pinche... Sí, Monterrey. pero no, amigo. Pero de caber. Tú sí cabrías así, ideal, porque es apetito. Hoy es el día... De las personas de pequeñitas. De las personas con talla, de talla chica, amigo. Felicidades. Hoy estoy celebrando. Y en el último que tenemos, amigos, Mike Tyson. Digo, pues ya quedó pendejo de tanto golpe. No, y él siempre apoya así como que el pedo. Lo controversial. Sí, siempre. Aparte, cesea, güey. Y la gente que cesea es mala. Los tipizapos, güey, son bien bonitos. Dustin. Los tipizapos. Qué graciosos son. Sí. Deberían tener así como un lema. Sí. Somos Zipizapos. Somos Zipizapos Unidos. Unidos, una organización. Una organización para Zipizapos, ¿verdad? Si usted es Zipizapo, qué pendejo. No, no, no, no. Son graciosos. No, no, no, no, no, no. Ahora sí ven nuestras caras. Nos están escuchando Zipizapos. Si usted es Zipizapos, no queremos entrevistar. Sí. Queremos... Para burlarnos de usted. No se crea. Pero bueno, esta fue la nota. La nota. De los Zipizapos. Ya, sigue tú, amigo, ¿qué tal? Ah, bueno, pues yo qué les traigo, amigos, pues Peña Nieto, Peñita Bebé. Peñita. ¿Se acuerdan bebé? Cuando todos lo odiamos, que eso casi nunca pasa, ¿no? ¿Se acuerdan, o sea, de todo el sexenio? De todos nuestros podcasts. Cuando dijo, va a ser una buena idea traer a Tronald Trump. A Tronald Trump. Es más difícil decirlo así. Sí, lo tardé. Va a ser una buena idea traer a Donald Trump, ¿no? Obviamente, pues es... Va a salir algo bueno. Porque pues todos lo amamos, güey. Ama México. Súper buen pedo. Nunca ofende a nadie. Se trae unas putas. Va a empezar su esposa, su hija. A la, ¿cómo se llama esta? Alicia Machado. Que se la traiga. A la Miss. La Miss Keeper. Sí, la Miss Piggy. La Miss. Ya lo hablamos. Ay, se me. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos en un podcast pasado, así que chequenlo. Bueno, entonces, él se le hacía buena idea, ¿no? Con, pues. Traer a Donald Trump. Pues es Peña, güey. ¿Qué chingados se le hace bueno? Ahora está arrepentidito. Ah. Dijo en una entrevista que tuvo con Canal 11 que. No digo que. Ay, qué feo de sueño aquí. Ay, pinche man, siempre trae notas bien aburridas. Ya quiten el video. pues. Pues sí, o sea, él no dijo literal, fue una mala idea, porque pues tampoco estaba como muy pendejo, pero dijo que él no vi, o sea, él no esperaba una respuesta tan rápido de Trump, así como que tal, no pensaba que fuera a contestar, a lo mejor y me sordeaba, y como respondió muy rápido, pues como porque que obviamente ya, no es como que un presidente, ¿sabes? O sea, no, no es alguien importante. Y de un país acá súper lejos que ni nos topa. Peña, güey. Peñita, así lo pensaba. Entonces, ay, a ver si me contesta el inbox. Entonces fue como, ¿ahora qué hago? Ya dijo que sí viene. Y de que Ronaldo nomás le mandó un like, ¿no? Así. De que se equivocó en Messenger y lo manda. Ay, no, pues le voy a tener que decir que sí. Y eso fue lo que pasó, amigos. Pobrecito Peña. O sea, ¿esa es toda tu nota? Sí, básicamente, es que... Ya saben. Andaba muy flojo la cosa hoy. Sí, sí. Básicamente. No, amigo. Pues déjenos sus notas. Déjenos su currículum para mandar la chingada igual. Como pueden ver, no está tan chido igual aquí. Bueno, amigos, vamos a continuar con la recomendación de esta semana, ¿no? ¿Qué nos traes? Algo muy nuevo. La recomendación que nadie va a escuchar en que la semana. Que todo el mundo, todo México oye. Sí. Y Ronald Dom también. Y la escuchan en Juárez. Y la escuchan en El Paso. Y en Francia y a la vez. En El Paso. Y en La Frontera, La Frontera. Esta semana, amigos, tenemos el disco Hedonism. Prism. Prism, el de Katy Perry. Muy bueno. Hedonism. De hecho, cumplió 3 años, creo, que salió. ¿Katy Perry? No, que salió Prism. Cumpleaños Katy Perry. ¿También? Pinche vieja sin talento, güey. La neta. Tiene producción. Pues, y chichis, que es lo más importante. Y unas muy buenas. Cabemos en Katy Perry, bien cabrón. Tiene bonitos ojos. Pues bueno, amigos, tenemos el disco Hedonism del rapero Cakes Da Killa. Evanescence. Que sabemos que pues tiene sus preferencias. Así ¿no? es, Cakes Da Killa. Que de hecho yo lo descubrí porque hubo un concierto que dio gratis para Red Bull en Morelos, aquí en Monterrey. Vino y rapidito el pedo, güey. Es más diva que muchas, Está cabrón. ¿Más diva que Juan Gabriel? Ahí se da un tiro, porque neta era, es de esos pinches Don Joto, güey. O sea, que dice, o sea, no, como dulce pero rapea chido. Ahí se daba con... Si alguien conoce un luchador exótico, queremos entrevistarlo. Sí. To be honest, sí. O a un luchador X. Luchador cualquiera, sí. O si usted es medio interesante, pues... ya lo que sea. Entrevistarlo, lo que sea. Sí. Si quieres salir en un podcast, díganos. Este próximamente, es el lugar. Próximamente sorpresas, creemos. Próximamente sorpresas. Sí. ¿Qué tan próximo? No sabemos. Pero hay algo por ahí. Pues bueno, amigos, este disco es un rapero gay. Es un rapero súper... De hecho, o sea, yo cuando lo vi... ¿Es blanco? No, es negrísimo, güey. Okay. O sea, cuando lo vi fue como que, no mames, va a estar bien cabrón esto, porque yo no sabía que era gay, güey. Hasta que empezó a cantar. O sea, estás diciendo no puede ser un buen rapero. No, sí, es muy bueno. Pero, o sea, tiene otro estilo. Tiene un estilo diva, güey. Pero está perro. ¿Qué es de aquí, güey? Disco Hedonism. Aquí en Ana Ricardo. Y la canción recomendada es Keep It Going con Calor. Okay. Con calor. Con calor aquí porque nuestro, porque en la cabina. La cabina no con hay caoba no. Y mármol. Pero sin clima. Pero sin clima. Sí. Él es caoba, yo soy mármol. Y juntos somos. A la cuenta de tres. Enigma. Ya. ¿Qué tenemos en la noche? Triple. Somos juntos, triple. Somos juntos. Tres. ¿Entendieron el chiste de madera? Chistes de maderas. Chistes de carpinteros. Bueno, él la recomienda. No. No, a las notas que no valen ver. El Chapito, amigos. Ay, dice que se va. Ay, que se nos va de este mundo. La esposa, ¿no? La esposa dijo. Que dice que ibas a decir que no dura para diciembre. Esa mujer dijo, no, a Chile ya está mamando el chat. Porque lo tienen en aislamiento, ¿no? Sí. Está tolito. Y se está volviendo loquito. Pero, no mames. No, o sea, y aparte, si lo extraditan a Estados Unidos, ahí lo van a tratar del culo, güey. Es lo más seguro. Güey, no sé. O sea. Yo digo que no lo han de estar tratando tan mal aquí, güey. Desea de tener de perder ahí su Roku. Y su tele. No, güey, bueno, no sé, no creo. Y sus cansas. O sea, yo siento que esta vez ya fueron y dijeron, Chapo, no podemos darte Chapo, privilegios. Ya, perdóname. Ya Chile, nos pidas tanto. Chapo. La tablet ya no, mano. Mano, güey. Porque wey. Son chilangos, güey. Sí. Ok. Entonces, pues no. Chapo. Te lo pago, Chapo. ¿Qué otra nota traemos? Justin Bieber. La Justina. En México, no solo en México, sino también aquí en Monterrey, en la casa de mis rayas. ¿Y? De tu rayas, documental, amigo. Ah, no, no, no, la premier, cabrón, de su casa. Muchas gracias a los que nos invitaron a la premier. No es cierto. No, no, involucrados el Chivo Lubezki, güey, Iñarri, Don Robert, no, no, grandes personalidades. Gran documental. Está muy cagado. No, no, no, para la Cineteca directo, para Sundance. Sí, no, no, esto es de culto, amigo. Esto es de culto. Está cabrón, eh. O sea, las rayas no son una cosa cualquiera. Ya quisiera, Tigres su documental. Sí, no, no. Así es. Su estadio. No, mira. Su afición. Tigres no tiene documental, pero tiene boleto a cuartos de fugas. Pinche semifinal, no sé. Sí, güey. Cosas nacas que no entendemos. Cosas que la gente dice, güey. Rayados, que pues, no... pues nada más no le está armando, amigos. Pues no sabemos, dale madre. La... Pero bueno. Que de hecho, este fin de semana es el clasiqueiro, amigos. Ah, sí, cierto. A Monterrey se va a volver. Que para nosotros que vivimos aquí en tierras regias. Nos vale verga. Es una... Es un martirio, es algo difícil salir, de pasar. Está complicado. Como foráneos y como no sabemos si somos fresas o gays. Pues, porque si no somos gay, pues somos fresas. Sí, saludos a quien comentó eso. Qué pendejo eres. Sí, está complicado, güey. Las redes sociales se vuelven un desmadre, salir se vuelve un desmadre, si no lo güey, es. Las redes sociales X. O sea, las puedes cerrar, pero salir es un pedo, güey. O sea, ¿quién? Sí, no. Es la peor idea salir a comprar carne con tu mamá. No, es la peor idea de ir a cualquier lugar sí, a comprar güey, cualquier cosa. Es que hasta te sorprendes de la cantidad de gente que hay aquí en Monterrey, porque no hay lugar que haya una mesa. O sea, todos los restaurantes están llenos. La ciudad está vacía, güey. Sí, no, sí, no. Digo, eso está padre, pero el pedo es cuando salen. Sí, cuando te toca salir. Son... No, y luego siempre va a haber pedos porque Monterrey es naco. Sí. Y sea quien sea que gane o pierda o empaten, putazo, se van a andar ahí. Recordemos cuando ganó ¿cómo se llama? Equipo de fútbol. No, no, no. Los jugadores con bien. No, el del Oscar, güey. Se me fue el pinche nombre. DiCaprio. DiCaprio. Ajá, y que querían ir a la macroplaza. Gente. No mames, piensen tantito. Güey, igual que con la pulga. Pendejos, güey, no va a haber ninguna pulga. No, a ver nada. Ya, la Río ya la quitaron. Tu madre, negro, la Isa. Es un pendejo, negro. Pero sí, no tenemos nada contra el fútbol, pero qué la verga. Pero el de aquí es... Es que, güey, yo no tendría pedo, pero la gente, güey, no mames. En la opinión de foráneos y de un cuarto de foráneo. Yo soy un 80% regio y tampoco apoyo eso, digo, velo, diviértete. Claro, se pone padre la reunión y lo que quieras, pero... Pero sí, ya tomártelo personal es como que... Wey. Y también todo lo contrario, que sea como que un goal de parejas de que... Ay, yo con la playa de Rayados, tú con la de Tigres. Sí, güey. O sea, es como que... No, basta. Top 3 cosas de la verga del clásico. Ahí va una anécdota, güey. Supe de una familia, güey, se reunieron y un señor, güey, de que celebró el gol de algún equipo y lo corrieron de la casa, güey. ¡Oh! Número 2. Yo no sé por qué, güey, usan toda la semana sus playeras, güey. O sea, a esta... Güey, sí, o cabrón, sea... las cargas de la lavadora. ¿Por qué pintan la casa con el logo de Rayados o de Tigres? No mames. Güey, y luego, o sea, tú sabes que es un clásico regio porque en la calle hay 1,000 vendedores de banderas, ya, 1,000 vendedores de jerseys piratas, ¿verdad? Yo tengo... Mi jersey son, güey. No, son playeras, güey. En FAMSA de que acá atrás Jasmine, güey. O sea, ves así de merch. De merch, güey. Si fuera oficial. De mercancía. De mercancía no eso oficial. No es mercancía, eso es payuca, la verga. De mercancía no oficial. Ok. De los equipos, güey. Ah, y número 3. En el clásico, no me acuerdo si antepasado, güey, supe de un vato que macheteó literal a otro porque hablaron de algo. Mira, así no se machetea. Ah, bueno, macheteó. Sí, así. Pero, o sea, es como que, ¿qué pedo, neta? Pues, bueno. Así es Monterrey, pero bueno, la nota era que viene Justin. Ah, sí, Justin. Va el 15 de febrero, un día después del día más romántico. Y ya se armó el pedo con las Believers, güey. Ya, Digital 129 es la estación oficial de Justin Bieber en Monterrey. Ya regalaron 4 boletos. Digital, el día de hoy. Patrocínanos. No. Digital, te mando un saludo. No. Sonia, Nacea, Coco. No. Liliana. Y bueno, entonces son... Pues es que estás diciendo nombres random, güey. De que Mauricio. Mario, Santiago. Juanpi. Pepe Reyes. La Dani. Pandita Show. Ah, es el mismo de Pepe Reyes. No sabemos de qué estás hablando. No escuchamos radio, güey. Yo sí, y soy regio. Así que por eso soy fan de Digital 129, diferente. Bien. Todos igual a ti. Si fuera regio, güey, escucharías al Zeppi Boy. Pues... no sé ni dónde salga ese. Y pues sí, amigos, viene Justin Bieber. Primero creían que era broma. No mames, lo subieron a la página del estadio. Ay, ya sé que el estadio. ¡Vamos a ver! ¡Pinche pendejo! Era broma. Ay, bueno, pues es que si la gente ya tiene esa experiencia con Kabulan. Sí, bueno, sí. Que aquí dimos ya la exclusiva. Pero sabíamos eso. Y también hay gente, chavas cagadas, de que es que les gustaba. Antes no les gustaba Justin y no lo soportaban y no sé qué. Y ahora que ya sus canciones chidas. Justin, güey. Y también va a haber mucho rayado que diga, ah, ¿por qué traen ese joto a la casa de mis rayas? No creo que hable como fresa, güey. Sería como que, ah, ¿por qué traen ese joto a la casa de las rayas? Pues no mames. Güey, puras pendejadas. Primero que si nadie quería Justin, ahora que todos lo quieren, güey, ya. Siempre es un problema con el mundo. Y es que, güey, también Justin, no mames, está medio pendejo. O sea, talentosillo. Últimamente se ha estado pasando de verga. Supo wey evolucionar y dejar como de ser como Pokémon, niñitas, ¿no? Ajá. Pero no sé si supieron que se quejó del ruido de sus conciertos, que las fans gritaban mucho y dijo, ¿saben qué? Ya me voy. Luego regresó. Ya me voy. Ya me voy. Y luego regresó, pero ¿de qué serio? Dijo, solo voy a cantar. Sí. Cállense. Nick, ¿sabes qué? ¿Tú sabrás? Sí. You should love yourself. Love the mic. Sí. ¿Is it too late not to say sorry? Yes. Pero, es que, güey, qué pedo, o sea, no, es que, no, o sea, sí lo entiendo, por una parte, porque wey, también pinches morras no se han de callar, o sea, una cosa es cantar y otra cosa es ya estar gritando todo concierto, güey, y aparte, y debe ser pero muy no les puedes decir, ah, no, wey, definitivamente, y no es una persona que sabemos que le ha escupido a sus fans, sí, que ha tirado cosas que le regalan, que ha dicho de que yo nunca voy a usar esa mierda, ya lo dijimos en un podcast. O sea, tiene pedos, ¿no? Pero es que mira, ponte en su lugar, güey. ¿Sí? ¿Sí? Tiene que 24 años a lo mucho, güey. Ha de estar cabrón manejar tanto dinero, tanta fama, tanta ¿sí? atención. Güey, Timbiriche. Bueno, güey, se agarraban las greñas los Timbiriches, güey. Así no. No, pero con los fans respetuosos. Ah, chisme chapoy. No, pero tampoco es excusa, güey. O sea, sí está muy pendejo. No, y, pero bueno, también es entendible, o sea, tiene en algún momento que escucharse pero el mismo, pero es que tiene, wey, que tener a alguien que diga, ey, no digas esto, esto está mal. Checa, güey, sí. Pues, bueno, ya veremos qué pasa con Monterrey, con este concierto. Pues sí, en resumen, que chingas madre Justin, ¿no? No, güey, es talentoso. Y el fútbol regio. Sí. ¿Tú nos traes alguna nota, amigo? Sí, amigos, ¿se acuerdan de en la película de James Bond, Spectre? Cuando hicieron el festival acá todo falso el Día de Muertos, que todo el mundo dijo así. Es así, el Día de Muertos del pinche Zócalo apesta pipí. Y probablemente lo dice la persona que nunca ha ido al DF. Pero apesta pipí, ¿no? No, güey. Yo digo que sí. En las fotos parece como que sí, güey. Sí, se rasca, güey, en la foto. Pero en la película de James Bond, güey, bien chido. Olía, yo creo que a rosas, ¿no? Todo la Ciudad de México. A pan de muerto, ¿no? A pan de muerto. A lavado vaginal. A chocolate abuelita. Sí, bueno, resulta que van a hacer un mega festival, mega desfile. Un macro joya. Esperen fotografías en nuestro Twitter. Ajá. Ah, ¿vas ahí? Voy a ir. Ah, voy a estar ahí. En día de muertes. Bueno, desde allá tendremos la cobertura. Me mandaron de aquí a la cuenta de tres. Sí. A ir a el gobierno este de la Ciudad de México. Así Miguel es. Mancera, íntimo tuyo. Me llevó. Él. A él. No sé quién sea. El pendejo le decimos aquí, ¿no? Ah, no. No, él no. Ah, no, sí. Me llevaron a cubrir ese evento. Ya regresaste. Sí, es que viaja en el tiempo. Viajo en el tiempo y estuvo muy padre, ¿eh? Ah, déjame como decir. La película. Sí, se ve igual. Todavía no me subo las fotos. Yo es lo que estaba pensando, porque estaba viendo imágenes de las noticias donde lo pasaron. Y dije, sí, está culero. Porque en la película se ve muy padre, güey. Los monstruos bien. Bueno, los monstruos. Los carros alegóricos, los dinosaurios. arena. No son monstruos los chilangos. No, de las pinches cosas llaman las caterinas. Las pinches quesadilleras. Las quesadilleras con queso. Esta la fría calo en los huesos. Los huesteros esos que ponen ahí. No, o sea, se veía muy padre en la película. Las quecas, ¿no? Y pues, ¿cómo lo van a hacer? Está la incógnita, ¿no? Pues lo único que sé es que son los mismos objetos, o sea, son. Los que usaron, bueno, sí, los que los construyeron. Se va a usar lo mismo. Ah, lo mismo. Sí, pero más barato. Así que pues ahí voy a andar y les voy a subir fotitos muy bonitas. Esperemos que esté padre, porque la verdad, qué bueno que van a cooperar. Porque la verdad la última cobertura estuvo de la verga. Sí, la de Live Up pues no estuvo chida, ¿verdad? Síguenos en Twitter, @cuenta de tres. Sí. Anuncios que tengamos. Tenemos un podcast especial. Sí, cierto, tenemos un podcast que solamente van a poder encontrar aquí debajo en la descripción. En audio, ya es el último que grabamos, y tuvimos una entrevista en ese podcast con Charlie de Pequeño Fénix. El Pequeño Podcast. Y promocionando su pequeño álbum. Así es. Estuvo aquí, estamos escuchando Genial, que es el primer sencillo de Pequeño Álbum. Como ellos no editan, se nota, ¿verdad? Estamos escuchando. yo nunca digo eso de que estamos viendo, no sé qué. Pon esto aquí, pon esto acá. Estamos porque como escuchando yo edito. Un medley de Genial con Mon Laferte. No, este es Genial. Con Tijuana, ¿no? Tijuana se llama la otra canción de Pequeño Fénix. Ah, dale. Pero es la que no está en Pequeño Álbum. No, esa es. Busquen Genial. En iTunes, en Spotify. En Apple Music. Está muy padre con la Charlie canción. Y si quieren escuchar la entrevista y este podcast en donde hablamos de Trump, de Bronx, de los payasos, de Chihuahua Gay, de muchas cosas, vayan, escúchenlo en este momento, píquenle. Y ya. Aquí. Link. Y pues esto fue todo. ¿Por el podcast? ¿O no, también queremos agradecer a la mesa Reñoña sí, por cierto, mencionarnos. Sí, cierto, muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que los amamos. Sí. Y muchas gracias a todas las personas que llegaron. Y que nos mandaron saludos. Ahí les va. Ustedes. Y aceptamos su propuesta. Queremos estar con ustedes o que ustedes estén con nosotros o sea. Si tú nos estás escuchando, o sea, cualquier persona, ve a comentarles de que oigan, a la cuenta de tres. Aquí el meme. Sí. Seguimos poniendo cosas. Saludos a Óscar Octavio Gamas Aguirre de Veracruz. Saludos. Saludos a Johan Talamantes de Juárez. Hasta Juárez. Saludos a Pedro Rico de San Antonio, Texas. Arriba, Texas. Hi. Hi, porque eres Estados Unidos. Sí. Y Rey David Saldívar desde Chihuahua. Saludos a todos. Saludos a Chihuahua. No es gay. Chihuahua no es gay, pero si se lo preguntan, me vayan a escuchar el podcast de Chihuahua. Y gracias por los saludos. Y si quieren saludos, pues díganos en los comentarios y les mandamos saludos en otro video. Si quieren decirnos qué notas quieren escuchar, música, lo que sea, comenten y nosotros haremos caso. Y síganos en los twitters que han aparecido varias veces aquí en la pantalla. Que es @josé_evan, @miserfranco13 y @chiclamino con doble A. Como se los dije al principio de este podcast, así se escribe con doble A. No, no busquen, en doble A. No en doble A. Y la cuenta de los tres del podcast, que es @cuentadetres. En Twitter, en iTunes y en Facebook y en YouTube estamos como @cuentadetres. En AutoCAD, en Photoshop, en Excel, en todo Office. En Stuken. En Blackboard. En Blackboard. ¿Cómo se llama el de la uni? En Free Pick. En Siase. En Siase. Siase, ahí también estamos. ¡No es cierto! Suscríbanse a iTunes y en YouTube también para que ya les lleguen todos los videos que vamos a estar subiendo. Y pues ahí nos vemos. Nos vemos en el próximo podcast. Bye. Bye. Normalmente hago esto. Bye. Sí.